para vivir. Amigo de fe es buscar la salvación. Si confías en Cristo verás la luz. Viva nunca más en la oscuridad. Busca siempre a Cristo en tu corazón. Viva nunca más en la oscuridad. Busca siempre a Cristo en tu corazón. Sigando siempre adelante sin desmayar. Nuestras vidas están en tus manos, oh Señor. Siempre adelante.